miren Chupacharán. Miren Chupacharán. Udaco, Gagüero, Vero, Vero, batean. San Fermín, Yetan, María, nos tean. Yosa, batean, trago, batuzcacen. Pacharán, a besterik, es su enedad. Bere, Diego, Rías, maite, mitu, nintzen. Bere, begi, verdeak, begira, nituen. Bere, izena, estuzo, goratzen. Es izena, zuen. Miren Chupacharán. Chupacharán, oh, miren Chupacharán, oh, miren Chupacharán, oh, miren Chupacharán. Miren Chupacharán, está la sede, está en Eric, está Maitaneta, está Leire, está Ollane. Bienvenidos y bienvenidas una noche más de miércoles al programa informativo de Iroi Ratira de los miércoles Garrásica. Esta noche hablaremos de la vivienda, del derecho que todas y todos tenemos a ello y que se nos está siendo negado taxativamente desde las instituciones, desde los bancos, agencias financieras, etcétera. Pero antes, unos sonidos que nos ilustrarán en las sensaciones que se viven en la calle con respecto al drama de los desahucios. Si no hay justicia, hay estrache. Si no hay justicia, hay estrache. Rescatan al banquero. Desahucian al obrero. Rescatan al banquero. Desahucian al obrero. Rajoy, Cospedal, a Soto del Real. Los banqueros a prisión. Tenemos la solución. Los banqueros a prisión. La comisaría dentro de estación no lleva nada de documentación que le pueda identificar. Ningún tipo de carnet. Castillo 2. Nada. O sea, tendría la tarjeta de crédito. ¿Qué lleva en la cárcel? ¿La tarjeta de crédito? ¿El carnet de la biblioteca? O va una que cobra 20. Libertad, expresión. libertad de expresión, libertad de expresión. Bueno, que todos estos sonidos nos sirvan para, para un poco ilustrar, como decíamos al principio, cómo se está viviendo en la calle por personas afectadas y también por personas solidarias el llamado drama de la vivienda, que no es ningún cuento ni ningún teatro, sino que está pasando todos los días. Gabón, buenas noches. Hace mucho tiempo que no estoy en la Irola desde este lado, desde los micrófonos, así que os pido disculpas si en algún momento cometo alguna equivocación técnica o verbal, pero bueno, me siento más seguro ya que está conmigo una gran amiga. Buenas noches. Kaixo, Gabón. Y bueno, y esta noche también, desde de ahora en adelante, seguro que también buenos amigos y amigas, tenemos a Íñigo, desde la asociación Errekaldean Kalera Txedikez, barkatu, muy buenas. Gabón. Y también tenemos a Bea, que no es Rosa, que también está con nosotros para hablarnos, bueno, pues de su situación, en este caso, desde, bueno, de un posible desalojo, en este caso de una vivienda de alquiler. De todo eso vamos a hablar esta noche aquí en Garrásica, pero bueno, tenéis el teléfono si queréis intervenir en cualquier momento, lo digo desde el principio, es el 944-21-70-60, 944-21-70-60. Estaremos encantados y encantadas de recibir vuestros comentarios. Si sois personas afectadas y si simplemente os queréis solidarizar o analizar también desde vuestro punto de vista qué es lo que está ocurriendo. Comenzaremos, como no, pues bueno, hablando un poco de... Bueno, le voy a dar la palabra directamente a Naya, que nos introduzca y nos salude a los invitados e invitadas. Opa, pues sí, aquí estamos eso, con Íñigo y con Bea, y vienen de Recalde. Y sí, pues en un principio queríamos preguntarle a Íñigo, ¿no? ¿Cómo surge Recalde en Kalera Txedikez? Que no es lo mismo que Kalera Txedikez. No. Sin Recalde. Eso es. Recalde en Kalera Txedikez, somos una plataforma de barrio y bueno, surge ya como hace año y medio, tampoco sé la fecha, bueno, no me acuerdo de la fecha concreta, pero surge más o menos hace año y medio y surge a raíz de un caso concreto. Entonces, a raíz de un caso concreto se mueve un poco algunas personas del bar, se mueve la persona y luego se mueve un poco el barrio, se ponen carteles por el barrio, pues planteando para una reunión donde pueda acudir las personas del barrio a montar la plataforma y a apoyar todas estas, bueno, esa situación en concreto, y luego a seguir en la lucha, pues para que este drama, porque es un drama, pues las personas que lo sufren directamente en el barrio pues se vean acompañadas y además lo podamos apoyar, y si lo podemos solucionar pues todavía mejor. ¿Y habéis visto que se ha incrementado mucho el número de personas que van a la... Bueno, primero, cuando son las reuniones, por si alguien se quiere acercar, y si hay más gente ahora que hace medio año. Sí, las reuniones las hacemos semanalmente en el Centro Cívico de Recalde a las 7:30, todos los miércoles. Y sí, justamente, bueno, ahora que estamos montando una iniciativa en el barrio, una iniciativa vecinal, que queremos el mayor respaldo posible del barrio, que luego os comento. Y a raíz, para montar esta iniciativa, hemos montado 3 asambleas abiertas y entonces está acudiendo bastante más gente. Y hasta este momento también ha ido aumentando el número de personas que han ido participando en la plataforma. La plataforma está montada en este momento por personas afectadas, por vecinos y luego por algunos representantes de alguna asociación o asamblea. Y en este momento, por ejemplo, estamos trabajando duramente para conseguir una iniciativa vecinal, que se traduce en conseguir muchísimas firmas para tener todo el apoyo del barrio posible, para visualizar un barrio contra los desahucios e intentar meter en junio una moción en el ayuntamiento con 7 puntos muy concretos para pedir una vivienda digna para todas las personas. Eso es, que si te parece, David, igual con esto de meter la moción en el ayuntamiento y seguimos con viviendas municipales o y así. Sí, pero yo antes, yo antes quería preguntarle a Íñigo, porque si la gente que os habéis juntado, si sois personas que ya veníais de alguna inquietud de militancia en a nivel político o social en el barrio o fuera del barrio. O son personas que en concreto se han visto sensibilizadas o afectadas por el tema de los desahucios de viviendas y quiero decir, para conocer, ¿no?, si ha surgido en parte de los que formáis esta asociación esa inquietud ahora o ya la trasladabais de otras luchas. La plataforma surge, como os he comentado, a raíz de un caso. Las personas que la formamos, pues Recalde es muy pueblo, entonces nos conocemos bastante. Sí. Hay bastante gente que la podemos ver en el barrio, en otras asociaciones, pues implicadas en bastantes más temas, pues porque la gente que se mueve son los que muchas veces pues le tienen las inquietudes y de su propia inquietud y de la visión del problema social y global, pues hacen su movimiento personal. No es que la plataforma tenga, o sea, venga de otros movimientos o así. O sea, se ha montado pues un poco viendo también toda la historia que está surgiendo con todo el tema de los desahucios, que antes era algo que se vivía en individual, que nadie sabía y que, bueno, pues tú tienes ese problema, te van a desahuciar de tu vivienda, ya sea por un problema de no pago de hipoteca, por un problema de no pago de alquiler, pues porque al final te has quedado en paro por la coyuntura social, porque no tienes ingresos y demás. Eso antes se vivía más individualmente. Según va pasando el tiempo, eso se va convirtiendo en una situación muchísimo más global. Se va viendo cada día más en la calle y, bueno, pues es la gente se va dando cuenta y luego ya está claro que no vivimos en una burbuja y el barrio de Recalde no puede ser una burbuja, y menos siendo un barrio obrero. Entonces esa situación se estaban dando, pero estaban silenciadas. Entonces, bueno, pues surge la voz de una persona y surge también la voz de gente que tiene inquietud con cualquier otra cosa, pero con esta pues más, pues porque te quedes sin techo es, bueno, yo no sé, a mí me parece demasiado. Entonces igual algunas personas os habéis encontrado por primera vez reuniéndoos con otras personas, haciendo una asamblea, creando carteles, poniendo carteles por el barrio, haciendo llamadas al barrio para que os apoyen. Claro, es una experiencia que igual es nueva y claro, puede... Y muy positiva. Sí, ¿no? Y muy positiva. Sí. Yo, por ejemplo, o sea, yo he podido coincidir en el barrio con gente, pero, por ejemplo, con las personas que están formando en este momento la plataforma, no he coincidido con ninguno en ningún otro grupo. Y sí que estoy en otros grupos, pero no he coincidido. De hecho, es como... O sea, que parte del barrio, pero es lo que estabas comentando, ¿no? Que antes estaba todo como muy silenciado y ahora, lamentablemente, como hay tantos y la situación que vivimos es otra muy diferente, ¿no? Pues también se ha planteado, por ejemplo, a nivel de Federación de Asociaciones Vecinales, que es algo que no existía y de pronto pues han decidido que, pues creo que hay como 22 asociaciones de vecinas y vecinos metidas en la federación y están haciendo una permanencia semanal, ¿no? Han generado los martes, todos los martes, pues tienen un despacho. Sí, en Ronda 25. Donde pueden acudir todas las personas que se vean afectadas por un desahucio. Allí van a tener asesoría jurídica y van a tener una trabajadora social también que les puede... ¿Y en Recalde, por ejemplo, esto de la asesoría lo habéis pensado o lo tramitáis o lo deriváis a algún lugar? No, ahora lo estamos derivando allí. En su momento, al principio, estábamos más en contacto con ADICAE y ahora las personas que se acercan las estamos intentando derivar allí. Nosotros, pues bueno, primero les intentamos ayudar nosotros en lo que podemos y conocemos. Pero al final, yo, por ejemplo, yo me miro a mí mismo y digo, yo no tengo mucha idea de esto. O sea, me inquieta, me preocupa, pero yo puedo acoger, acompañar a la persona o a las familias y demás, y luego promover acciones y demás, pero no. Yo no tengo capacidad para... Bueno, no tengo conocimiento, no capacidad. No tengo conocimiento como para todos los pasos que se tienen que dar y demás. Y hay gente que está muy especializada y que lo va a hacer muchísimo mejor que nosotros. Ha mencionado ADICAE, pero no sabemos muy bien qué es eso de ADICAE. Cuéntanos un poco. Me has pillado. Y te digo... A mí me suena que es una asociación de que tiene que ver con ayuda a los consumidores, sí, en particular a temas que tienen que ver con bancos, vale, sí, y financieras. Lo puedo mirar si queréis. No. A ver, digo, me has pillado porque no sé su funcionamiento concreto. Ajá. Pero sí que es una asociación que trabaja con todo eso. Al ser personas afectadas por su hipoteca, pues también son tratadas como consumidores. Claro. Y entonces ellos hacían todo, bueno, pues todo ese apoyo legal que necesitaba esa persona. Esa persona o esa familia, vuelvo a repetir, porque los dramas hablamos personalmente y la mayoría de las veces suelen ser de familias completas. Bueno, de todo hay. Sí, claro, lo único supuesto. Que esto, o sea, si es de hipotecas, lo que más tratan, no tratan alquileres, por ejemplo, que no sean desahucios de alquileres, sino de hipotecas. Es un dato que desconozco. Uh-huh. Es un dato que desconozco. Sí, es que son cositas diferentes. Ya entraremos en el tema porque... Sí, y entonces, para seguir un poco, porque me gusta cómo las personas pues cuando surge una necesidad, un problema, se empiezan a asociar. Yo creo que este germen ojalá siga creciendo, no porque haya más personas afectadas, sino porque se sensibilizan más con esta cuestión y con otras muchas que hay necesidad de cambiar en este mundo. Pero antes de entrar al tema de la recogida, que sí que lo podemos hablar con más generosidad un poquito más adelante, sí, igual conocer qué pasos habéis seguido desde Recalde, Carles Chiriqués, desde que surgió, ¿no? Quiero decir, pues igual primero comenzasteis a conocer a través de cómo una persona afectada, asociaros, a reuniros, a acudir al barrio. ¿Y luego qué más pasos habéis dado? ¿Instituciones? ¿Asesoramiento? Vale. ¿Cómo lo habéis hecho? En principio, los pasos que hemos dado tampoco... O sea, no hemos acudido donde instituciones, no hemos acudido... Lo que hemos hecho es, sí que cada semana, ver levantamientos, ver subastas, para intentar acompañar a las personas que estén en el distrito 7, y concretamente en Recalde, Pues bueno, de esa forma nos enterábamos qué posibles personas estaban afectadas de un posible desahucio. ¿Y dabais el paso a llamar? Y nos acercábamos, nos acercábamos a ellos. Muchas personas nos hemos acercado y no han respondido, pues porque ya muchas veces están cansados de la pelea que tienen, porque esa pelea ya la llevan desde hace tiempo. O sea, para cuando llega una subasta, para cuando llega ese momento, ya ha pasado largo. Uh-huh. Muchas personas lo que han hecho ha sido acercarse a nosotros, saber que estábamos, y por saber que estábamos por medio de otros, pues bueno, pues por el boca a boca, pues porque somos un barrio, pues se han acercado. Luego, la otra que hemos hecho ha sido presentarnos en rueda de prensa como plataforma. Hemos ido haciendo concentraciones. Uh-huh. Ahora, cada tercer jueves de mes, nos concentramos delante de Kutxabank de Recalde, en la plaza de Recalde, a las 7:30 también, durante un cuarto de hora, para protestar sobre esta situación y que no pase desapercibida en nuestras vidas. Y bueno, pues ese ha sido un poco nuestro día a día. Así que ha habido momentos, pues bueno, con casos más que estaban más latentes, pues uh-huh. Sí que la plataforma estaba como en un momento más de trabajo y demás, y luego ha habido otros momentos en los que sí que nos habíamos igual perdido un poco, que no sabíamos por dónde tirar, pues porque, bueno, pues porque al final somos vecinos. Y ahora, pues esto, con lo de la iniciativa, sí que ahora tenemos un trabajo concreto, un trabajo duro de aquí a 2 meses, Y por ejemplo ahora se está viendo, sí que estamos cada miércoles, estamos ahí, si nos encontramos por la calle estamos, venga a hablar del tema, que si no sé, o sea, bueno, pues ahí estamos todos los días. Me acabo de encontrar con otro chico de la plataforma justo antes de venir, pues eso, que íbamos a venir, que no sé qué, que él ha estado con este fin de, ayer hablando con una persona que forma la plataforma, que está desahuciada y que tenía que sacar los muebles de casa, pues bueno. Bueno, pues sí que ahora estamos en un momento en el que día tras día tenemos como sí que cosas que hacer en la plataforma. Y también os estáis vinculando a otros colectivos que están con este tema, luchando, vale, con este tema. No, por ahora estamos ahí, o sea, sí que hay personas que suelen ir a, pues con lo de la... Con lo de Etxebizitza. Con Etxebizitza. La plataforma. Uh-huh. Está Xavi ahí, vale. Los parados del barrio, sí, con... que estuvieron en la última asamblea. La Neguía, o sea, la Neguía, que es el colectivo de parados del barrio, pues sí que estamos más cercanos. Pero la, o sea, por ejemplo, ahora sí que estamos haciendo un trabajo, igual es como muy reduccionista, pero estamos haciendo un trabajo como para el barrio. Uh-huh. Estamos en un momento de un trabajo para el barrio. Porque tampoco, muchas veces no tienes fuerzas tampoco para llegar mucho más lejos, ¿eh? Sí, sí, o sea, que esto... Al final esto te llevaría a muchísima militancia de muchísimas horas y, uh-huh, y pues para llevarlo bien, para responder a todo, para conseguir que no sea una cosa de barrio, que sea una cosa de ciudad y demás. Pero bueno, yo creo que también en la medida en que maduremos en la plataforma, yo creo que esos pasos se darán. O sea, el estar muchísimo más coordinados con Etxebizitza y con otras plataformas, asociaciones y demás que surjan en otros sitios y que sean coincidentes con nuestra manera de pensar. ¿Y en algún momento se ha frenado algún lanzamiento, por ejemplo, en el barrio? ¿Lanzamiento que llaman? Cuando ya directamente te ponen en la calle. En la calle. Mm. Cuando te lanzan, sí, ¿no? Te lanzan, sí, así lo llaman. Uh-huh. No hemos necesitado, uh-huh, tener que ponernos, bueno, miento. No hemos conseguido parar un lanzamiento, uh-huh, de una vivienda de alquiler y tiene fechado para finales de este mes su salida, ¿no? Y luego hay otros que están ahí en stand-by, que no sabemos cómo va a acabar esta situación, y para finales de este mes esperamos que no tengamos que llegar a ponernos delante de la puerta de viviendas municipales, porque el 23 de abril hay un lanzamiento de una vivienda municipal. Dale. Espero sea la primera, en decir, bueno, lo hemos conseguido. No. Sí, porque en viviendas municipales están dando cantidad de desahucios, cosa que está bastante oculta y sin embargo se está produciendo. Sí, bueno, en un principio vas donde ellos, porque hombre, te llama una trabajadora social, te reúnes con ella y bueno, pues tú a lo que vas, hombre, mi caso es que si no he pagado es porque no he podido. Claro, pues cuando ya vas con una trabajadora social, el mismo nombre te lo dice, pues esperas que sea una persona que, bueno, pues le comentas cómo está tu situación y que te oriente qué puedes pedir, qué tipo de ayudas puedes pedir. Obviamente lo ideal es el trabajo, que es lo que yo acabo de conseguir, pero hasta ese momento, pues que te oriente qué tipo de ayudas puedes pedir, o basta que son viviendas sociales, que la palabra lo dice, pues que te tengan un poquito de manga, pues estás pasando por una situación mala, ellos mismos lo ven, es que no les ocultas nada, pues esperas eso de ella y te encuentras pues con una persona que, como quien dice, te dice que eres una privilegiada porque estás viviendo una vivienda social, es decir, en la calle no vas a encontrar otra cosa tan barata, que, y si no la pagas, pues vas a ir a la calle y no vas a encontrar nada mejor. Y tú como diciendo, es que eso ya lo sé. Ya sé que, en teoría, entre comillas, viendo cómo está la gente, soy una privilegiada. Pero es que también mi situación ahora mismo no me permite pagarla. no me permite pagarla y por eso también pido ayuda. Es decir, si fuera una jeta, pues ni te pediría ayuda, pasaría de venir a verte y pasaría de hacer muchas cosas. También te, pues, más que una trabajadora social, te encuentras con una persona que lo que, pues en cierta manera te sientes atacada. Porque a mí llegó a decirme, pues que igual es que no sabía administrarme con el dinero. Y yo pues le dije, pues mira, si yo no me sé administrar, yo te doy el dinero, tú adminístrame. Pero yo, por ejemplo, en mi caso particular, mi madre está enferma, mi madre necesita una dieta. Y bueno, pues llega un momento en el que te planteas que o compras comida o no pagas el alquiler. Y dices, bueno, pues es un alquiler social, me ayudarán. Piensas, es un alquiler social, me ayudarán. Llegado el momento te das cuenta de que no te ayudan. Que la única gente que te ayuda es la gente que está a tu alrededor, la gente del barrio, como Íñigo, pues como Óscar y como el resto del grupo. Pues, hombre, me pondría a decir el nombre de todos porque realmente todos merecen una mención. Pero sí que es cierto de que al fin y al cabo los que deberían de ayudarte, deberían asesorarte, deberían comentarte qué pasos debes de seguir o decirte, oye, mira, pues vamos a tener un poquito de manga ancha porque ya vemos que la situación está muy, muy mal. Pues no te ayudan. Visto el caso, bueno, pues tú acudes a una asociación, porque en un principio lo que tienes es muchísima vergüenza. En mi caso era muchísima vergüenza decir, coño, que yo hasta hace 3 años me he visto estupendamente, me he visto de maravilla, he vivido cómodamente, pero fue quedarte sin trabajo, tu madre se jubila, pasas a tener una pensión de unos ingresos que igual puedes llegar a los 2.000 euros a tener 600, y encima de ahí tienes que dar 250 de alquiler, pagas la luz, pagas el agua, pagas el gas. Pues dices, bueno, no como. Directamente, no como. Y dices, bueno, pues yo puedo pasar sin comer, pero mi madre. Pero bueno, pero ellos te dicen que no, que es que no te administras. No te dan más. A mí no me han dado más soluciones, ¿eh? Yo, en cuanto estuve con la plataforma de Recalde en Caleta Chiriqués, ellos mismos me dieron ideas, me dieron, oye, mira, vete a las asistentas, porque yo pensaba, yo había ido a la Lanbide a pedir una RGI y pensaba que era lo único a lo que tenía derecho, y ellos me dijeron, no, Bea, vete a las asistentas, pide algún tipo más de ayuda, pide no sé qué, pues ayuda para el complemento de alimentos, para no sé qué. Pero es que esa mujer, que se supone que es una trabajadora social, no me asesoró. Ella simplemente me decía que yo tenía que pagarles y que les tenía que pagar la totalidad. Estamos hablando, para dejar las cosas claras, de una trabajadora que está en el centro cívico de Recalde. No, es una trabajadora social de viviendas municipales. De viviendas municipales, de acuerdo. Esto es una trabajadora que en un principio me dijo que si yo no quería que me desahuciaran, tenía que pagar la totalidad de la deuda. Yo le dije que era imposible, que si no había estado pagando las cuotas, un menos iba a pagar un total. Yo le dije, oye, mira, yo acabo de encontrar trabajo, empiezo tal día, a mí si me dejas pagarte poco a poco, porque sí que es cierto que hay meses que, bueno, pues igual puedes librar 50 euros, igual no lo has podido pagar todo, pero dices, bueno, pues me voy quitando, pero es que tampoco te dan esa opción. Es que tenemos tantos inquilinos, pues 3.000 inquilinos, 4.000, 6.000, y claro, si hacemos eso con todos no podemos. Y yo, hombre, yo lo entiendo, de cierta manera lo entiendes, pero también dices, pero es que yo quiero pagar. El problema es que no puedo. Habrá gente que igual no quiera pagar, o habrá gente que pague cómodamente. Yo si pudiera, pagaría cómodamente. Es mi conciencia. Pero dices, bueno, pues vale, ahí quedó la cosa. Ya cuando vino a casa a ver a mi madre, y no sé si es que vio que la encontró directamente, que no eran mis palabras, es que la vio que no estaba bien. Y bueno, pues mucha casualidad también fue que estaba yo, una amiga, que es la que me puso en contacto con la plataforma. Yo no sé, es mi opinión personal, yo creo que se creyó que mi amiga era alguna abogada o algo. Porque ya entonces ya me dio más opciones. Ya me dijo, bueno, que igual con las 6.000 personas que tienen alquileres no se puede hacer el pagar poquito durante una cantidad para abonar la deuda. Pero bueno, con 3, 4, 9 personas que sí se podrían hacer. Que yo tuviera predisposición para pagar, que dijera qué predisposición tengo para pagar. Y yo, a ver, predisposición para pagar tengo toda. El problema está que es que esa cantidad no te la puedo dar. Pero igual una cuota más cómoda, y más ahora que ya tengo trabajo, pues mira, vale, pues mira a ver qué me puedes dar. Bueno, pues yo le dije que 700, que es lo que me han dejado, no es que los tuviera, es que me los han dejado. Y bueno, pues me dijo que diera los 700 y que hablaría, se nota que ellos tienen como una especie de asamblea también, hablaría, expondría el caso, diría que he dado 700 euros y que, bueno, verían para que no se alzara el desahucio. Y yo dije, ya, pero eso es que a mí, ¿cómo me lo garantizas? Porque yo te doy 700 euros, te pago 3 mensualidades o parte de la deuda, pero ¿y luego el 23 me veo en la calle? Porque tú no me estás garantizando que se va a parar mi desahucio. Ya te dice como que sí, pero tampoco te dice como que no. Y dices, ¿y qué hago? Porque claro, me veo sin 700 euros, que luego igual me hacen falta, pero otra parte, debiéndoselos a una persona y siguiendo teniendo una deuda. Y encima en la calle, con una persona de 71 años. Uh-huh. Que bueno, es que si es por mí, pues igual ya me hubiera marchado. En tu caso, como en los casos de los desahucios por hipotecas, que además luego la deuda continúa, en tu caso también, si tienes que acabar saliendo, esperemos que no de tu hogar, porque es tu hogar, aunque son alquileres tu hogar, ¿también te van a pedir ese dinero que debes de los meses anteriores? Ese comentario no me lo han hecho, no lo sé. No te sabría decir si sí o si no. Hombre, para mí es una deuda que tengo y la tendría que pagar. A ver, a mí me han enseñado a que lo que debes lo pagas. Ahora mismo no puedo y si me cuesta más tiempo, me costará más tiempo, pero lo terminaré pagando. Lo terminaré pagando porque, bueno, pues de esa manera te metes mejor en la cama por las noches y duermes mejor sabiendo que no le debes nada a nadie. Pero la verdad es que eso no me lo han dicho. Lo de viviendas municipales, de todas maneras, es curioso porque, o sea, van a... Hay, como ha dicho Naya, un montón de desahucios que van a realizar y que están realizando, y luego de repente plantean que hay un cupo de 30 viviendas del parque de viviendas que tiene el ayuntamiento, porque así lo llaman, que lo van a dedicar a las personas desahuciadas. Y yo me planteo, digo, ¿qué van a hacer? ¿A las propias personas que ellos desahucian las van a meter en esas viviendas? Pero es que... esto no es una contradicción, o sea, no. De todas maneras, están haciendo muchas cosas extrañas con viviendas municipales, porque eso que dices que se deben reunir en asamblea y tal cual. Yo para mí creo que deben ser las trabajadoras con... Sí, es una especie de comisión. Es una comisión que se reúne cuando ellos consideran oportuno, porque tampoco según ella me dijo una vez al mes, no lo sé, es lo que ella me comentó a mí. Pero que en este tema de que es que además ahora mismo justo es el momento en que están publicitándose muchísimo, ¿no? Con lo de las 30 viviendas y tal. De hecho, hay un periódico aquí de estos gratuitos que la foto que saca es de mi villa. Cuando yo, por ejemplo, estoy en proceso de desahucio también en un alquiler privado, porque ese es otro puntito. Es otro cantar también. Ese es otro puntito. Y porque se mantienen igual los precios. O sea, es como que aquí la crisis no pasa por las mentes de la gente propietaria, ¿no? Y sí, o sea, te pueden adjudicar al cabo de muchísimos meses que te mantienen en tensión absoluta porque no te dicen que te van a adjudicar. Simplemente te piden papeles y papeles, ¿no? Y al final, pues hay una serie de viviendas que están en Ocharcoaga, que están haciendo un gueto tremendo con la gente que están llevando allá, porque son gente que estamos con la RGI o gente que, incluso dicho por ellos, que bueno, pues que tienen problemas de salud mental o tienen problemas, pues que son dotacionales, y es más, ahora también hay gente, estudiantes que vienen a la universidad. No solo la universidad de la UPV, sino que también universidades privadas y tal, y les meten por 40 euros. Sí, hicieron como un proyecto piloto en el cual alquilaban a estudiantes pues relativamente barato. 40 sí, euros. Sí, son 40 euros, 40, es muy barato. 40, 50, tres habitaciones, eso 40 es. Cada uno, sí. Y relativamente barato, pero luego tenían que hacer ciertas contraprestaciones en el barrio, en el vecindario y demás. Sí, eso fue un programa que sacaron hace tiempo. Hombre, es verdad que el parque de viviendas municipales tiene muchísima vivienda en Ocharcoaga, eso es cierto. O sea, y es donde yo creo que donde tienen más número de vivienda vacía. Pero eso no quiere decir que sean el único barrio donde tengan viviendas municipales. Eso es, que entonces, las viviendas municipales están por todos los barrios, claro. Sí, hombre, luego hay en algunos que tienen más, otros que tienen menos, pero sí, más sí, o sí, menos sí, ocupadas, tienen. Sí, sí. Si nos importa, vamos a hacer un pequeño impasse, a descansar un poco escuchando un poquito de música, y volvemos a retomar esta mesa de esta conversación tan interesante, pues con todos los puntos además que ya hemos abierto, ¿no? Podríamos un poco seguir hablando también de la cuestión de, bueno, con Bea y bueno, y retomar también la cuestión de bueno, pues la recogida de firmas por parte de Recalde en Calera Chiriques, ¿de acuerdo? Venga, enseguida volvemos, no dejéis de sintonizar el 107.5 de la FM. Se agenció un radiocassette. ¿Qué? Y no para de poner esa música. En fin, si quiere, podría. ¡Y alta! Martxan da Irola Irratiaren albistegia, Garrasika. Astero, asteleen, asteazken eta ostiroletan iluntzeko 9:00-10:00. gurekin harremanetan jartzeko, deitu 9-4-421-60 telefonora. Edo bidali e-mail bat garrasika.info@gmail.comera. Garrasika, entzun, hausnartu eta parte hartu! Bueno, estamos, os recuerdo, estáis escuchando el 107.5 de la FM. Os recuerdo también el teléfono al que estamos deseando que nos llaméis. Es el 944-2170-60, 944-2170-60, si es que sois zurdos. Una pequeña broma que solemos hacer a veces aquí en este programa. Estábamos hablando de algo muy serio, que es la lucha por la vivienda. La vivienda, un elemento básico, indispensable para que cualquier persona se pueda desarrollar sola o en familia o en el grupo familiar o unidad familiar que desee. Vivienda, una fuente de ingresos. Y bueno, y tener buenas relaciones y amistad y amor, ¿no? Es lo que básicamente igual necesitamos para poder sobrevivir. Estábamos hablando con Bea. Bea nos ha estado comentando cuál es su situación, pero bueno, puede que nos hayan quedado algunas cosas sin aclarar muy bien. ¿Para cuándo está previsto el desahucio lanzamiento de tu caso en particular? El lanzamiento está previsto para el 23 de abril. No me oigo. ¿No te oyes? No. No se oye. A ver, oyéndose. Perdona, a ver. Que ahora sí. Esto que estaba previsto que se lleve a cabo el 23 de abril. Porque además es que fue muy curioso, porque según ellos, a mí me llegaron requerimientos del juzgado a mi casa. Y yo le dije a ella, bueno, de hecho, a mí, la disposición judicial me la entregó la trabajadora social cuando me llamó para que fuera a hablar con ella al ayuntamiento. Me dijo que me tenían que haber llegado a casa porque eso ya era un juicio hecho y todo. Digo, bueno, ¿y yo qué puedo hacer? Me dice, es que esto ya se ha hecho el juicio. Porque a ti te han llegado requerimientos del juzgado a casa. Digo, a mí no me han llegado. Me dice, sí, te han tenido que llegar. Y digo, a ver, te digo que no, porque es más, del juzgado han estado en mi casa trayéndome una documentación por otro tema. Lo mismo que esa persona ha estado en mi casa, podría haber estado el otro, ¿no? Uh-huh. Digo, yo en mi casa no... Y me dijo que no. Y digo, bueno, ¿y qué puedo hacer? Porque si ya está todo juzgado, todo dictado y todo dicho, ¿qué me queda por hacer? Me dice, pues eso tendrías que ir al juzgado a hablar con ellos, porque si no te han encontrado en casa, lo ponen en el tablón de anuncios del juzgado durante 15 días. Digo, ya, pero es que si yo no me he enterado de que a mí me ha llegado un acto judicial a mi casa, menos me voy a enterar del tablón de anuncios. Uh-huh. Pues tendrías que ir donde ellos y aclararlo con ellos. Digo, ya, pero es que por mucho que yo vaya donde ellos y lo aclare con ellos, esto ya está hecho. Digo, ¿qué me queda por hacer? Pues que pagues la deuda. Y yo le llegué y me dice, digo, bueno, pero es que yo ahora la cantidad entera no tengo. Pero claro, yo me fui a mi casa, bueno, un bajón terrible, porque no me esperaba eso realmente. Yo me esperaba pues que me diera alguna solución. Me pongo a leer la documentación y claro, al día siguiente, cuando hablaba con ella, al día siguiente y eso, es que es lo que le dije. Digo, pero a ver, tú me dices que si pago la deuda, me quedo en mi casa. Pero es que según este documento, yo estoy en la calle ya. ¿Quién me dice a mí que lo que tú no intentas es que yo te pague el dinero para que te quedes con el dinero, no te deba nada, pero voy a la calle igual? No, si la pagas, el ayuntamiento no te va a echar. Y digo, bueno, el ayuntamiento ya me está echando, porque no me ha dado más opciones, ni ayudas, ni además, nada. Además, todas esas conversaciones no hay nada escrito. No, para nada. Lo primero escrito que tengo es, a raíz de tener yo la reunión con la plataforma de Recalde en Calera Chiriques, ellos mismos me redactaron un documento con una predisposición de pago, en la que yo decía, pues obviamente, que no tenía el dinero, la deuda que tenía, que yo me comprometía a pagarla, pero que me dieran algún tipo de solución. Ese documento se lo llevé, estuve yo con ella el viernes, me lo sellaron, porque ellos me pidieron que me lo sellaran, y es lo único sellado y firmado que tengo, es lo único. Bueno, y el acto judicial, no tengo nada más. Ella apunta todo lo que yo le digo, porque es más, cuando yo le entregué el documento y le dije, pues no, es que la plataforma que me está ayudando quiso saber enseguida quiénes eran, apuntó el nombre de quiénes eran, y bueno, y digo yo, bueno, no tengo ningún problema, más ellos tampoco van a tener ningún problema en que se sepa quiénes son. Sí, a ver si sí. Y de hecho lo apuntó, y sí, bueno, sí que estuvo muy maja, en el sentido de que, bueno, pues que pagara esos 700 euros y que ya vería como que no sé qué, y bueno, que también me dijo que se trasladaban de lugar, y digo, bueno, pues ya sé de dónde iría a vivir, si me echan de mi casa, iría a las oficinas de viviendas municipales a vivir con ellos. Claro. Que me dejen un rinconcito. Calentitas y calentitos están allí. Sí, bueno, supongo que pagarán. Ellos, hombre, con todo lo que recaudan, pagarán. Pagarán, sí, sí. Sí, pagarán. Pero bueno, el caso es ese, el día 23 de abril, si no ocurre nada bueno, un milagro, como diríamos aquí, que ya hoy por hoy tiene que ser milagros, El día 23 se produce el desahucio, además ya te lo dicen claramente por escrito, que te va a venir la policía para ver si te intimida un poquito, que tienes que tenerlo todo fuera y lo que no dejes fuera se lo llevan a... Ay, nunca me he aprendido la palabra. Pues como cuando se llevan el coche a... A un desagüe. Sí, un desagüe. Sol, sí, como una especie de... Pues... Ay, no me sale. A un vertedero bueno, no será. No, pero son municipales, son... Un depósito. Pues, un depósito municipal, que no me salía. Ah, vale, de acuerdo. Lo llevan a depósitos municipales y bueno, a ver, si no puedes pagar el alquiler, a ver cómo recuperas luego de un depósito municipal con lo que te clavan. Y en cuanto a... Porque has comentado levemente la cuestión, por ejemplo, pues de otras prestaciones para, pues bueno, para sobrevivir, ¿no? Que ofrecen a través, se ofrece a través de Lanbide o de otras instituciones públicas. ¿A eso no has podido tener acceso? Por ejemplo, a una RGI... Yo tuve acceso a una RGI. Yo fui a solicitarla. Cuando ya las veía muy muy muy negras, y bueno, todo el mundo me decía, vete, que si todo el mundo, pues tú también tienes derecho, es decir, claro, hasta ahora no te ha hecho falta, pero tienes derecho. Yo fui a solicitarla y bueno, pues me concedían 190 euros. ¿Cómo que 190 euros? Sí, mi madre, como mi madre por tiene... Por el complemento de NAMA. Sí, mi madre tiene 600, vale. Pues con 190 suficiente. De acuerdo. Y bueno, pues me dieron esos 190 euros, empecé a cobrarlos en marzo del año pasado, pero hace poco vi que no los había cobrado, y como ya los había por una chica que también cobraba la RGI, que alguna vez le había pasado que pues... Por algún problema, la habían cortado, pero luego, pues por algún problema burocrático, al mes siguiente le dieron la cantidad y el doble. Pero claro, yo como soy muy taquicardiosa, fui a preguntar por qué no me la habían dado. Pues parece ser que ellos habían recibido una denuncia de algún vecino bien intencionado que decía que mi hermano estaba viviendo en casa con nosotros y que habían mandado a alguien a comprobarlo. Y que les habían dicho que sí, que mi hermano vivía en casa. Qué divino. Y sí, sí. Y bueno, pues la cosa es que yo les dije que mi hermano no estaba viviendo en casa. Bueno, que estaba pasando unos días, pero momentáneamente. Pero que mi hermano, que de hecho, que si iban al empadronamiento, mi hermano no está empadronado. Claro. Mi hermano no vive en casa. Y pero que bueno, tendría que volver a solicitarla. Y digo, ya, pero es que si la vuelvo a solicitar, tienen que volver a pasar otros dos meses. Sí, sí. Tienen que pasar. Y digo, yo necesito el dinero. Yo es que necesito el dinero para vivir. Y bueno, pues la cosa quedó ahí. Pues han sido casualidades de que fue reunirme con ellos, hacer unas entrevistas para un trabajo que no me cogieron, pero a raíz de esa entrevista me llamaron del trabajo donde estoy ahora y empezar a trabajar. Y dije yo, bueno, pues igual, yo dije, igual ya, pues ya que estoy trabajando, no me molesto, porque sí que habrá gente, pues que igual no ha tenido la suerte de conseguir un trabajo y necesites ayuda, tampoco voy a ser egoísta. Pero visto lo visto, es que los de la plataforma, de hecho, me dijeron, no, vete y pídeles porque estos dos meses te corresponden. Y bueno, pues yo lo solicité. Ahora, yo, la verdad es que para mí no es una cantidad enorme, pero para mí la satisfacción es haber encontrado un puesto de trabajo y la RGI que se quede en, bueno, es decir, poder tener una seguridad. Sí que es cierto de que hoy por hoy pues tampoco un puesto de trabajo, porque ya sabemos que en cualquier momento vamos a la calle, pero bueno, al menos no, yo sé, duermo si un puesto mejor de trabajo, pero el funcionamiento de Lanbide, que les han sacado los colores con el último informe del Ararteco el otro día, ya ha salido en... Sí, el otro día o ayer. Ayer salió y las trabas con cualquier prestación cada vez están siendo mucho más... Es muy curioso que el dato sea que es que mi hermano vive conmigo para cortar una RGI. No, pero además es que no tiene sentido porque no contrastan esa información, no, quiero decir no. Que cualquiera... Primero cortan y luego ya... Cualquiera con luego una llamada, eso sí, es. Pero luego lo curioso es que yo no sé si es que ya yo estoy a todas y no pasas una, es que tú vas a hablar con ellos una vez y te dicen una cosa. Vas la siguiente vez, cuando tú les das las explicaciones, y te dicen otra diferente. Digo, a ver, o no apuntas lo que yo te digo, o cada vez decís una cosa diferente porque cada vez, o sea, os pasa una cosa diferente por el S... O qué es lo que ocurre. Y digo yo, si te lo quitan por una cosa, te lo quitan por una cosa, pero luego te dicen que por otra. No, luego cuando les explicas que te lo habían quitado por esa, vuelven a la misma. Y digo, mira, a ver, esto es un pitorreo. Y digo, y es que te dan ganas de darte media vuelta, empezar a buscar la cámara oculta y decir, oye, esto es alguna broma, que alguien me está cagando. De todas maneras, es que desde que Lanbide es Lanbide y se hizo el trasvase, todo ha sido una complicación tras otra. Le han quitado la renta de garantía de ingresos a miles y miles de gente. Y por eso se ha elaborado el informe que se ha elaborado, ¿no? Primero se pillaron los dedos con toda la gente a la que estaban dando que no localizaban, que estaban repartiendo dinero así a diestro y siniestro, y luego resulta que... Bueno, pero eso dicen. No, pero eso no, eso es dicen, cierto. Eso no es cierto. Eso sí que está contrastado y ellos, eso no es cierto. Ellos, eso es que lo no habían que, localizado, era sí, la forma sí. de cortar. Vamos. Eso es lo que ellos decían. Bueno, pero es como todo. A mí me dijeron, eso primero te dicen eso, luego te dicen que si tienes un hermano en casa, pues mañana igual te toca a ti decir que pues que el vecino de arriba se ha quejado de que estás trabajando en... Vete tú a saber dónde. Claro. En la esquina de sí, casa, sí, porque sí. ya solo nos falta eso, ir a la esquina de casa. No, pero ¿qué ha sido pintar el piso de tu amigo? Esto, bueno, por un poco cerrar un poco esta parte, tiene mucho que ver, que luego lo podemos hablar más, porque además tengo aquí por aquí algún corte de la caverna mediática que se le llama, ¿no? Pues de periodistas, de programas bastante fachorras, por no decir algo más grave, en la que se acusa a la gente, pues bueno, que se ha hipotecado porque ellos querían, que hubieran leído la letra pequeña. Y esto, bueno, esto es una bola que también en el tema de alquiler, ayuda, prestaciones, que no quiero decir ayuda, pero son prestaciones sociales, derechos que tenemos todas y todos a percibir de los impuestos que pagamos todas y todos, aunque no estemos trabajando en algún momento de nuestras vidas, aunque no trabajemos nunca, pagamos siempre impuestos al consumir. Pues bueno, eso tiene que ver con que el grupo Vocento, a través del periódico El Correo, medios de comunicación, como la cadena SER, Radio Nacional, etcétera, y digo de locales de aquí a nivel de Euskadi o ETV, por ejemplo, pues dedica grandes espacios a criticar, a menospreciar, a insuflar una especie de odio o de que, bueno, pues vivir de los derechos que uno tiene a percibir estas prestaciones es algo, bueno, pues que es de gente miserable, de gente que no quiere trabajar, etcétera, ¿no? Eso se nos ha ido inculcando poco a poco y luego de aquellos polvos estos lodos. Pero bueno, hablemos también de cosas más positivas, como es, por ejemplo, pues las iniciativas que desde... Recalde Calanecheri, ¿qué es? Estáis llevando a cabo para enfrentarnos a, ¿no? Pues a la demagogia de los medios de comunicación y a estos exabruptos y locuras que cuando queremos defender nuestros derechos desde las instituciones, pues nos marean con la burocracia, ¿no? Sí, nosotros hemos planteado presentar una moción en el Ayuntamiento de Bilbao, la queremos presentar en junio. Para ello queremos todo el apoyo posible de los vecinos y las vecinas de Recalde. Entonces el apoyo lo queremos manifestar mediante una recogida masiva de firmas que llegue al mayor número posible de personas. Para ello, desde el 8 de abril hasta el 24 de mayo vamos a estar día tras día recogiendo firmas en las calles de Recalde. Vamos a intentar a ver si conseguimos también pues que poder conseguir el ir puerta por puerta del barrio y conseguir el mayor número de firmas posibles que apoye esta moción. Para ese motivo, el otro día en la última asamblea se comentó pues que obviamente somos pocos y claro, pues Recalde es grande, somos un pueblo, nos conocemos todos, pero es grande. Sí. Y claro, se necesitaba el apoyo de la gente que nos ayudaría acompañándonos, oyendo ellos portal por portal, sus propios portales, para recoger las firmas, porque sí que se va a necesitar un número determinado de gente para poder abarcar todo. Y bueno, pues comentábamos que toda la gente que quiera apoyar, que quiera acudir, pues que todo es bienvenido. Eso es. Todo es bienvenido y nosotros damos las gracias, encantados. ¿Dónde pueden acudir para echar una mano? Pueden venir cualquier miércoles, como he dicho, a las 7:30 al centro cívico. Si no, está un número de teléfono, que también es, bueno, yo voy a dar el mío propio, pero si conocen a cualquier otra persona de la plataforma, y el mío es 661-737361 y me pueden llamar y cualquier persona. Sin problema ninguno. Sin problema ninguno. Ya verás esta noche. Bueno, pues que me llamen. Y luego la otra posibilidad también es en el Berbiquí, que es un bar que está en la calle Altuve. Ahí va a haber en el corcho, van a estar colocados unos carteles con cada día lo que vamos a hacer. Pues eso, que queremos cada día poner mesas en el barrio, queremos ir puerta por puerta, hacer 10 portales al día. Hemos contabilizado que más o menos haciendo 10 portales al día conseguiríamos pasar por todos los portales del barrio. La otra es salir con un coche, con una cuña por todo el barrio para sensibilizar. Bueno, pues esas tres acciones, hacerlas día tras día. Claro, como ha dicho Bea, para eso necesitamos bastante gente. Hemos estado hablando ya con los colectivos del barrio, ¿vale? Les hemos pasado toda la información, hemos intentado quedar con cada uno de ellos personalmente. Todavía no hemos acabado ese trabajo, pues porque al final quedar no es tan fácil. Pero bueno, vamos a seguir, queremos tener esas entrevistas personales. Y de esas entrevistas también estamos intentando, pues, que la gente se implique. Y bueno, y ahí estamos. Por comercio, ya si no vais a dejar. Con la Asociación de Comerciantes hemos hablado y se van a dejar también para firmar en los comercios. O sea, bueno, es pringar al barrio totalmente. ¿Y de alguna manera hacerlo extensivo a otros barrios? ¿O dentro del mismo distrito, por lo menos? Eso es. Nosotros no tenemos... Claro, aquí, viendo fuerzas, no tenía... Claro, mides tus fuerzas y dices... Para hacer el curro que queremos hacer, no tenemos suficientes. Tenemos que tirar de gente del barrio. Entonces, sí que... Y en las asambleas abiertas se han planteado el que... pues es una moción al Ayuntamiento de Bilbao y Bilbao no Recalde, ni mucho menos. Uh-huh. Bueno... Nosotros, a aquellas personas que quieran coger el guante en cualquier otro barrio, aquellos colectivos que quieran coger el guante, estamos abiertos, no solo a informarles, sino a apoyarles. Pero, desgraciadamente, no tenemos por ahora tantas fuerzas como para tirar de otros barrios. Tenemos para tirar de Recalde y ya veis que estamos pidiendo ayuda, o sea que... Sé que es adelantarme a los acontecimientos, pero algunos de los puntos que, que tratáis en esta solicitud a pleno, incluso yo creo que sin haberme leído completamente y exhaustivamente la ILP, la Iniciativa Legislativa Popular, que se hizo a nivel estatal en el Congreso de los Diputados y Diputadas de Madrid, aquí hay algunos puntos que son muy cañeros, por decirlo de forma llana. Sí. Por ejemplo, que el Ayuntamiento de Bilbao rompa con relaciones con entidades que ejecutan desahucios, que las viviendas que se encuentran sin ocupación habitual se les aplique un gravamen en los impuestos o una recarga del 200%. Sí. Estos son, cuestiones duras. Sí, hemos planteado siete puntos que creemos que son factibles, que es verdad que son duros, pero que es que si no a esta situación no se le pone solución. O sea, sigue siendo un problema. Entonces, el primer punto claramente es una declaración básica de que todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna y que el ayuntamiento, mediante viviendas municipales, va a garantizar eso. Luego ya entramos en los siguientes puntos ya muy concretamente. O sea, el segundo punto habla de cuánta cuantía se tiene que pagar por un alquiler social. Entonces, de un 15 a un 30% de los ingresos en aquellas personas que superen el ingreso de la RGI. Claro. Ahora mismo estás pagando un 30% de tus ingresos. Sí, pobres, independientemente de que sea la RGI, independientemente de que tengas... Que tengas 500 euros, que tengas... O incluso más, ¿no? Lo sabemos por algunos casos. Sí, no hay casos en los que más, pero un mínimo... Tú ya puedes ganar 500 euros que vas a pagar un 30%. Sí, de todas maneras, ahora hay alguno que por ahí está diciendo que es un 43% de la RGI. Yo, en mi caso, en mi caso sería el 30% de aquellas declaraciones de la renta que tuvieron, teniendo en cuenta de que cuando a mí me solicitaron las declaraciones de la renta, mi madre había estado trabajando en régimen general, cuando yo firmé el contrato, mi madre ya lleva todo el año en alquiler, cobrando la pensión. Es decir, a ti te piden con un año de atraso la declaración, pero es que tu situación es completamente diferente. De cobrar 1000 y pico euros a cobrar 600. Yo, de haber tenido unos ingresos X a no tener ingresos, pues también baja. Pues si te paras a pensar, el 30% de 600 euros son 180. Yo pago 250. Ahí lo tienes todo. Ahí está. Y bueno, hay algunos cuantos más. Sí, pedimos que se recargue la vivienda vacía en el IBI, que se recargue un 200%. Bueno, pues igual es exagerado. No, igual, no. O sea, igual hay gente que dice, qué locura. pues bueno, pues será una locura, pero hay muchísima vivienda vacía cuando hay personas que están viviendo en la calle y se están quedando en la calle. ¿En Recalde tenéis noción de vivienda vacía? ¿Vivienda vacía? Sí, incluso en VPO, que estoy seguro. Me estoy riendo por eso mismo, porque decimos vivienda vacía, tienes viviendas municipales de Recalde, los pisos nuevos que han hecho en la calle Travesía de Altuve y uh-huh. Calle La Paz... Uh-huh. Tienen tropecientos pisos vacíos. Tú les vas donde ellos y les dices, oye, mi situación ha cambiado. ¿Puedo tener una persona más en mi casa? Yo no estoy hablando ahora particularmente. En su día lo pregunté porque pensé que mi hermano igual tendría que venirse a vivir a casa. La posibilidad de tener un piso un poco más grande. No. Esos pisos están todos dados. Cuando yo hice la pregunta por mi hermano, es muy gracioso porque los pisos no estaban ni acabados. Uh-huh. Se estaban haciendo el esqueleto. Uh-huh. Los pisos ya estaban dados. Tres años después de entregarlos, uh-huh. siguen vacíos, así, bueno, un montón de ellos, uh-huh. pero están dados. Uh-huh. Están dados. Ahora, la gente debe ser invisible. Estamos conviviendo con seres invisibles que no vemos. Pero luego hay gente en el barrio que está perdiendo sus casas. Uh-huh. Pero no pueden acceder a esas casas. Te mandan a Charcuaga en vez de reubicarte en tu barrio uh-huh. y sacarte de tu centro. De tu uh-huh. centro. En el caso de mi madre es una persona de 70 años, porque yo igual me puedo acomodar a Charcuaga, a Altamira o a lo que sea. Pero una persona con cierta edad o personas con un determinado arraigo... Claro. Después, pues reubícales. Una persona joven igual es más fácil. Pues coges a esa persona joven y te la llevas a otro lado. Uh-huh. Pero reubícales. Y más cuando estamos viendo los pisos vacíos, que es que no somos tontos. De todas maneras, hay una cosa que les cuesta mogollón y es como dar la lista real de las viviendas vacías y en qué situación se encuentran. Porque sí dicen están dadas, uh-huh. pero las que no están dadas, ¿en qué situación están? Uh-huh. Si siguen estando vacías. Y no solo. O sea, eso en cuanto a viviendas municipales, en cuanto a las viviendas que tiene el gobierno vasco, hay algunas que llevan 7 y 8 años vacías. O sea, desde que se estrenaron... Estas no se han llegado ni a estrenar. No hay vecinos en esas viviendas. Entonces, o sea, el parque es mucho más grande todavía. Sí, porque son viviendas públicas, pertenezcan al gobierno vasco, pertenezcan a viviendas municipales, al ayuntamiento. Y eso es así. O sea, de hecho, con esto de Ocharcoaga, cuando nos están enviando para allá, sí les estamos diciendo que en el mismo distrito 7 sí hay viviendas vacías. Y lo niegan. Entonces es como, bueno, lo estáis negando y nosotras lo estamos viendo. Y es imposible. O sea, dices, pues si saco foto me va a dar lo mismo. Si es que no quieren. Y entonces lo que la pregunta es, ¿a quién se las quieren dar exactamente? Sí. Ese sería un tema muy, muy, muy, sí, muy no, peliagudo no. Porque realmente puedes decir, bueno, pues sí que hay gente que con enchufe elige donde quiere vivir... Que no me digan que no, porque sé que lo escogen a gente que tiene suerte y les toca en un determinado barrio, en una determinada zona, y una casa preciosa. Pero hay muchísima gente que ha escogido. Pero también es un boleto, es que no, hoy por hoy no sabes, porque dices, bueno, pues, a ver, es que no nos puedes vender la moto, que es que la estamos viendo, que es que yo he visto hacer esas casas desde que tiraron las mías, que yo vivía ahí. He visto cómo demolía las mías, cómo las construían, y cómo se iban reubicando la gente. Y yo me asomo a la ventana y veo una vivienda que lleva sin estrenar, con todo toda la cocina montada, pero además no os los perdáis porque se supone que son viviendas sociales, que a mí me parece perfecto, ¿eh? Se lo están dando a gente que lo pueda necesitar y que les pongan de todo, que no les falte de nada, que la gente no tenga que complicarse la vida comprando una lavadora que realmente parece algo, pero es caro y es algo primordial. Sí. Pues las han montado las cocinas de vicio, de bien, con lavavajillas, lavadora, nevera, con todo. Que no se va a poner en marcha y que se va a estropear. Bueno, que lleva 3 años sin ponerse en marcha. Eso igual cuando lo vayas a poner ya ni funciona. En Recalde, bueno... Digo, en Recalde, con respecto a la vivienda vacía, cuando todo este boom inmenso del ladrillo y que las cosas valían una barbaridad y te hipotecabas hasta el cuello y las orejas si querías tener un piso y que pagabas unos alquileres estratosféricos que hoy siguen siendo inmensos también, pues hay en Recalde sí que salió gente que planteaba cuánto valía el metro cuadrado y cuánto número de viviendas había vacío, y lo escribían en, o sea, hubo como un grupo y demás, y escribían pues pintaban un metro cuadrado en el barrio y ponían, oye, es que ya no me acuerdo cuántas, y luego, pues en las paredes igual, pam, la forma de una casa con el número de viviendas vacías. No me acuerdo si eran 1000 y pico en aquellos entonces o más. Sí, de todas maneras, metiéndose en bilbao.net, en Bilbao en cifras o algo así, sí vienen cuántas viviendas vacías hay en cada barrio. En cada distrito. O sea, no es que te cuenten, son vacías, son públicas, no, lo que son vacías. Uh-huh. Por ejemplo, de hecho en Irala el número que viene son 532. Que dices, bueno, pues sí, o sea, nosotras sabemos porque pasa siempre por el mismo sitio y dices, ah, esa, aquella. De todas maneras, al ser privadas, que otra vez chocamos ahí con la propiedad privada, pues es como nada puede pero bueno, hacer. Pues eso es, ahí está. Ahí está el gravamen. Eso es, nosotros pedimos ese gravamen, pedimos un cuarto punto que, bueno, pues cuando hemos ido a hablar con algunas asociaciones y que el ayuntamiento haga una requisa temporal de vivienda vacía y lo ponemos claramente, temporal. O sea, siendo si la demanda de vivienda es mayor que la oferta, pedimos que el ayuntamiento haga requisas temporales y que, pues, para dar solución a esa situación. Siempre con la condición de que la demanda sea mayor que la oferta y que luego sea una vivienda vacía, que todos sabemos que hay viviendas vacías en nuestros barrios. Después ya los siguientes puntos. Estoy ya en el quinto punto. Joder, ahora es justamente se me ha ido. Diría algo así, a ver si te da a pie todas las personas que en el ámbito de ILO se encuentren inmersas en un procedimiento de ejecución. Todas las personas que estén en un procedimiento de ejecución, el ayuntamiento hará de mediador para solucionar esa situación. Porque garantizar de alguna forma, sí, ¿no? Sí, es que en este momento no está haciendo nada. O sea, monta la Federación de Asociaciones de Vecinos, monta un despacho semanal una vez a la semana, y yo no sé dónde está el ayuntamiento, que todavía no ha abierto una oficina para unos casos tan graves, cuando ya hemos tenido hasta suicidios en este tema. Entonces ahí, bueno, pues las instituciones están todavía, si la sociedad civil, que siempre dicen que vamos por delante de las instituciones, pues en esto les llevamos una carrera del copón. O sea que... Pero aún así es muy falso, porque justo cuando hay un suicidio es cuando salen todos, se les llena la boca diciendo cosas de que si la arraigo en los barrios, si lo hubiera sabido de antes, si nos hubiera dicho, no dicho. Sí, pero es como una bola de humo, es decir, salen en la pantalla para chuparse los 5 minutos de gloria y luego se olvidan de esa persona, se olvidan de esa familia, se olvidan de todo. Claro, pero es que además es como que... decirnos, uy, tenemos que dar los 5 minutos, pero luego, ala, que no, que lo que pasa es que 5 minutos repetidos y repetidos, sí, y sí, repetidos, sí, sí. La gente a lo ya largo está de semanas... La gente pues, ya está cansada porque son muchas cosas. Sí, como manda, ahora... Se le manda a la ciudadanía un mensaje de que algo se está moviendo, de que algo están haciendo, de que no sé qué... Pues, sí, pero es que la ciudadanía ya no es innecesario, si el ayuntamiento está planteando 30 viviendas, 30 viviendas para las situaciones de desahucio, que bueno, que ya antes de empezar yo me imagino que ya se han quedado cortos. Sí, porque pero 30 viviendas, pero luego ¿cuántos luego es tu caso, está viendo al día? Luego es tu caso que generan una bolsa de 30 viviendas para causas de desahucios de la bolsa de viviendas municipales y luego genera te desahucian a ti de una vivienda municipal. Ese sería el sexto punto de, bueno, reasignar una vivienda de alquiler a las personas desahuciadas por parte del ayuntamiento. Y eso como es. Último, bueno, el que hemos comentado antes de romper esa relación. Son máximos, teniendo en cuenta cómo están, a qué nivel están las instituciones, como tú bien has dicho, que están muy atrasadas con respecto a lo que está pasando, o quizá no es que estén muy atrasadas, sino es que están tan adelantadas porque quieren que estemos en estas situaciones de riesgo. Yo ya no sé qué atender sobre esta cuestión, la verdad. Sí, la verdad es que todo se entremezcla, ¿no? Cuchabank, pues, es la entidad... Bueno, es que solo tienes que irles a su presidente. Y te mueres de la risa por no darle de tortas, porque no le conozco. Pero encima te dice, tiene toda sujeta de salir en la televisión diciendo que es que ellos no cobran comisiones desmesuradas. ¿Qué va? Sí, bueno, al final todo se entremezcla, ¿no? Entre políticos, banca y demás, pues donde hay políticos que están en los consejos de dirección de las entidades financieras que luego desahucian, que entonces, pues bueno, no sé. Y luego que hay mucha especulación. Porque, bueno, toda la vida ha habido pisos de desahucios, los mínimos, y bueno, pues toda la vida hemos conocido a alguien, jo, he pillado el boleto de del siglo, mira, desahuciaban, este piso ha salido a subasta y lo he comprado por 3 millones cuando valía igual 10, por poner un ejemplo. Sí. Y claro, ahora está habiendo desahucios a mansalva, cuando es un buen momento para el que tiene una economía buena para comprar piso. Es decir, es el momento idóneo para el que tiene dinero para comprar. ¿Y quiénes son los que compran? Los que tienen más y están aprovechando de comprar, de subastas de esos pisos. No les interesa, realmente no les interesa, porque los beneficiados son ellos. Porque igual el día de ahora estamos así, pero igual esos pisos que van guardando y van guardando y van guardando, pues vete tú a saber si dentro de 5 años vuelven a valer y dicen, jo, mira lo que me he conseguido. No, yo creo que no les interesa. Además, al fin y al cabo, son los rescatados. Ojalá. Realmente son los rescatados ellos. ¿A quiénes se les está ayudando? Con ayudas de pues del Estado y de todo, a los bancos. Pues en vez de ayudar a los... Del inicio, esa frase me ha gustado mucho, que gritaba la gente, ¿no? O sea, sí, a mí también. Rescatan a los banqueros, desahucian al obrero. Es que es la frase ideal. Es muy literal. Es muy literal. No, que lo llevamos sufriendo además mogollón de años. Sí. Bueno, y todavía pretenden engañarnos. Es lo curioso, sí, es que ¿no? se creen que somos tontos. Siguen con el mismo discurso y pretenden seguir con el mismo discurso y que sigamos un tanto a los bancos. Que si no quieren que la juventud se marche fuera, porque estamos fomentando una juventud muy preparada, pero se tienen que ir al extranjero y no quieren eso, hay que fomentar para que se queden. Pero si al contrario, se estás ahogando a la gente. ¿Cómo se van a quedar la gente si se la estás ahogando? No pueden. Retomo un poco aquí el sí, control de la mesa de debate para también introducir un testimonio más que teníamos grabado y que lo vamos a poner a continuación. En este caso un testimonio de una persona, de una mujer que bueno, a la que también se le... Bueno, ella nos lo va a contar con más detalle, pero bueno, que también ha sido se le ha sido es receptora de RGI y se le ha sido adjudicada una vivienda en régimen de alquiler en Ocharcoa, como antes comentábamos, y bueno, las dificultades, problemas que suponen, pues bueno, que puedas decidir que esa circunstancia rompe con tu arraigo en un barrio que está muy lejos de este otro, y bueno, las dificultades que ponen de las instituciones para bueno, para que tú puedas hacer una vida donde sabes que estás bien acogida. Y bueno, pero bueno, ella nos lo va a contar mucho mejor de lo que yo soy capaz. Vamos a escucharla, pues. Garrásica, el informativo de Irola Irratia. Todos los lunes, miércoles y viernes de 9 a 10 y media de la noche. Reflexiona, comunica y escucha. 107.5 de la FM. Pues, nada, igual os cuento un poco cómo es. Bueno, mi situación es la siguiente. A mí me llegó una carta de viviendas municipales diciendo que se me había propuesto la adjudicación en régimen de alquiler de un piso en Ocharcoaga. Claro, la cuestión es que hace relativamente poco ha cambiado la ley y lo que antes, si te tocaba, por decirlo así, una vivienda en régimen de alquiler social, pues tenías derecho a denegar, por lo menos por una vez, no sé si por más, sin que te cerraran ningún expediente, siguiendo igual en las listas, concursando o optando porque te adjudicaran una próxima. Ahora ha cambiado la ley y no permiten rechazar ni una sola vez. Por lo tanto, esto, en mi caso, que ahora voy a explicar cuál es, se concatena con una serie de situaciones, bueno, que el resultado pues es el riesgo de pues estar totalmente excluida incluso de las prestaciones sociales más básicas que se ofrecen por el Estado. Entonces, la cuestión es eso, que soy en este momento perceptora de la RGI y de la PCV. Explico, RGI, Renta de Garantía de Ingresos, la que antes se conocía como renta básica. y la PCV es un complemento que, bueno, a personas que estamos en alquiler nos, bueno, podemos optar a él si somos perceptoras de la RGI y cumplimos los requisitos. Entonces, antes de esta ley y antes de algunos cambios que han hecho en la aplicación de la normativa de Lanbide, si denegabas un alquiler social, te quitaban el complemento de vivienda, lo cual puede tener su lógica. No te van a estar pagando el alquiler que tú quieras, ¿no?, si te están ofreciendo una casa de alquiler social y tú la rechazas. Es una lógica que yo no comparto, pero ellos antes la disponían así. Hoy por hoy, y por lo que yo he podido leer en la aplicación de la normativa de Lanbide, si tú rechazas una vivienda en régimen de alquiler social, no solo te quitan la PCV, también te suspenden la RGI. Por lo tanto, te quedas sin ningún ingreso y encima penalizada. Porque, claro, no, de alguna manera Lanbide, con las prestaciones sociales, su normativa se rige un poco con la idea de que tienes que hacer valer todos tus derechos económicos previo a cobrar o a solicitar y percibir la RGI. Entonces, como desde Lanbide se considera que hacer valer tus derechos económicos, uno de ellos es estar apuntada en Etxebide, en los sorteos o las adjudicaciones de alquileres de vivienda social, pues en principio tienes que estar de alta en el mismo. Entonces, ya llego a mi caso. Cuando yo recibo una carta de viviendas municipales adjudicándome una casa en Ocharcuaga, a mí es un barrio que no tengo nada en contra de él, puede ser precioso y maravilloso vivir allí, pero yo me siento arraigada en el barrio en el que vivo. Llevo 5 años aproximados viviendo en el mismo y mi comunidad, mi gente, mi entorno es, durante 5 años es mi hogar. Entonces, de alguna manera es recibir no la suerte de que te haya tocado una vivienda, sino un poco la sensación de que te extraditen sí o sí al extrarradio de Bilbao, en donde no tengo nada ni nadie. Entonces, bueno, no es que sea ningún drama, pero creo que debiéramos de tener el derecho o la opción de optar por ello. No sé si bueno, no sé si esto, ya que cada quien juzgue, si es penalizable el quitar o no quitar el complemento de vivienda. Lo que a mí me parece que no tiene ninguna base lógica es que lo penalicen quitando la prestación por la que tú puedes, o yo en este caso puedo, subsistir. Es decir, comer, vivir, vestirme, transportarme de un sitio a otro. O sea, esa penalización a mí me parece pues grave, que pueda llegar el caso a darse simplemente por no optar por un traslado forzoso a otro barrio, ¿no? Porque un ordenador pues me ha adjudicado a mí esa vivienda. Entonces, el hecho es que, claro, no es que directamente sea esa la consecuencia, es una concatenación, como os he dicho antes, ¿no? Pues primero te adjudican la oferta, bueno, de la vivienda, tienes que ir a verla, fui a verla, bueno, además las características podría explayarme, pero bueno, era una vivienda oscura, pequeña, con barrotes, o sea, las ventanas, no, vamos, tampoco prestaba bueno, no mejoraba las condiciones de vida que tengo en este momento, ni mucho menos. Ni siquiera las igualaba, ¿no? Ni siquiera las igualaba, para nada. Pero bueno, pues vas a verla y luego pues se supone que tienes que decir que sí o que no en un plazo de tiempo determinado. Yo comencé con alegaciones. ¿Por qué? Porque me informaron que en viviendas municipales me informaron que si en este momento rechazaba en la vivienda, comunicaban a Etxebide ese rechazo y Etxebide daba de baja mi expediente por 2 años. Y como os he comentado antes, como en Lanbide, bueno, en este momento, siendo perceptora de RGI y de PCV, al rechazar esa vivienda, al darme de baja en Etxebide, al no hacer valer esos derechos económicos según ellos, pues podría poner en riesgo el quedarme sin manera de subsistir en este momento. Sin trabajo, sin paro, sin subsidio, sin prestación, sin nada, sin absolutamente ninguna manera para subsistir. No ya sin casa, sino simplemente sin nada. Entonces, bueno, pues yo he empezado a alegar por esta situación, por esta posibilidad o por este riesgo de que se dé esta situación, para que en lugar de tener que denegarla y rechazarla, porque entonces allí ya todo el mundo se escuda en la ley y se desresponsabiliza. Como la ley dice esto, yo no puedo hacer nada. Esto te atiendan donde te atiendan. Te atiendan en viviendas municipales, te atiendan en Etxebide o te atiendan donde te atiendan. No es la persona la que te atiende la que tiene potestad para absolutamente nada. Y se escudan en eso, dicen, no, es la ley que ha cambiado y ahora es así. Ay, pues sí, es verdad que si pasa esto, luego pasa lo otro, y si pasa lo otro, luego, pues mira, te puedes quedar sin prestación. Pero como es la ley, como no son ellas, como no son esas personas, pues acaban de despersonalizando ellas mismas, desresponsabilizándose y te acaban tratando, cosifican a la persona. Ya no es una persona a la que le está pasando eso, ya no es alguien a quien atender ese caso. ¿Cómo pueden solventar las situaciones de exclusión social que se pueden llegar a dar si no simplemente es pues una casuística? No está dentro de la aplicación de la nueva ley. Y bueno, de esta manera pues te van haciendo cada vez menos caso, y al principio te pueden escuchar un poco más, pero para acabar diciéndote esto, ¿no? Y bueno, y ya es una lavada de manos a lo Pilates con la que acabas tú sola frente a todo el sistema administrativo y legal y bueno, y con bastantes que perder y pocas que ganar. Pero bueno, pues ahí está el tema. Mi opción ha sido pues continuar con las alegaciones. Me contestan a una que no, pues vuelvo a alegar. Y si no alego el arraigo, alego lo que sea. Pero la cuestión es que, bueno, por lo menos para ganar tiempo, para que de momento no sea un rechazo, que comuniquen a Etxebide, den de baja y pongan en riesgo pues la única manera de subsistir que tengo en este momento. Y esa es un poco la cosa. No sé, si queréis preguntar algo. No, yo creo que ha quedado muy muy clarito tu situación, y que a partir de este hecho, bueno, tu vida puede cambiar mucho. Sí, bueno, una cosa sí quería decir. A mí me parece que la lucha siempre es mejor hacerla organizada y no individualmente. Yo me he encontrado con esto así, de pronto, y desde luego no es una solución seguir alegando, porque tarde o temprano pues me voy a encontrar pues eso, con la obligación de tener que rechazarlo si no me quiero ir de aquí o lo que fuera, pero está claro que no es una solución. Es un mientras, es un ganar un poco de tiempo. Y bueno, y también quería decir que, claro, la sensación personal, ¿no? Ya si sumamos la sensación de acoso a la hora de estar, bueno, de ser perceptora de prestaciones sociales, la sensación de acoso que sentimos por parte de las instituciones y los medios de comunicación, etcétera, o sea, de tener que estar constantemente justificando tus gastos, tus movimientos, tus idas y venidas, tu vida está pasada por lupa y juzgada por aquellos que te están en ese momento decidiendo si vas a seguir cobrando la prestación o no. Pues aparte, si le añades a todo eso, ¿no?, esta carta y todo lo que ha devenido en mi vida, se suma la sensación de que parece que estas personas, porque son personas también las que hacen las leyes y las llevan adelante, las que gestionan todo esto, son personas, no es solo la institución. Son personas que toman decisiones y que pueden tomar otras. Pues también se le suma eso, ¿no? Como una sensación de que ellos o ellas pues tienen una idea de, bueno, pues que si eres pobre y no tienes recursos, pues tienes que aceptar lo que te den, punto. Si te dan una renta de garantía de ingresos y deciden bajar ese derecho tuyo, deciden recortarlo, pero ellos, en vez de verlo así, ¿no?, es que como que lo ven que te están dando una ayuda y que y que encima es suficiente, a ver si te vas a quejar, que igual te la quito. Pero es que además, pues esa sensación que impera a la hora de hacer ejercer nuestros derechos y cobrar las prestaciones sociales, o sea, además se le añade el que parece, bueno, pues eso, y además como eres pobre, si te dejo vivir en una casa de alquiler social, no vayas a rechazarlo o a quejarte, que entonces te quito todo. O sea, como que ellos, como eres pobre, van a decidir, ¿no? Pues qué comes, cuánto puedes gastar en qué y en dónde vas a vivir. Entonces es de alguna manera como ellos mismos se hinchan la boca diciendo pues que van a dar no sé cuánto dinero a gastos sociales, etcétera. Y en los presupuestos o lo que sea, se hinchan la boca a decir esas cosas, pero en su propia manera de ejercer pues esa gestión, ¿no?, del dinero y de los recursos, están recortando derechos y están realmente generando una bola de exclusión, o sea, un círculo vicioso de exclusión social en el que están ellos mismos dificultando mucho el que las personas ni estén excluidas ni que puedan tampoco salir de esa situación de exclusión si en algún momento llegan a ella, ¿no? Esa es mi opinión. Pues nada, es que... Bueno, ahí estaba la opinión de esta persona afectada también con la cuestión del alquiler, pero también otra vez viviendas municipales de por medio. Vemos que las caras son muy diversas, las situaciones pueden tener sus detalles diferentes, ¿no? Sus esquirlas, sus rincones, pero al final todas estamos en la misma. Nos están maltratando las propias instituciones que nosotras elegimos. Y no podemos permitirlo, no deberíamos permitirlo, ¿no? Sí, adelante. Ya para ir finalizando, porque ya llegamos ya casi al final del programa. No, yo quiero decir con el testimonio de esta moza, vamos, que yo me siento totalmente identificada. Creo que las instituciones nos están mermando en salud completamente. O sea, ellos tienen un discurso de favorecernos, de hacer el bien, de incluso ahora con el tema de los presupuestos, todo van a ser presupuestos sociales. Hay que decir claramente que nos recortaron el 7% de la renta de garantía de ingresos con, bueno, la cuestión es que ahora estaba mal, va a pasar, igual solo es este año, eso nunca se ha retomado y es más, como saben perfectamente que las prestaciones, ellos dicen, están mal vistas, entonces cualquier cosa que se haga con las prestaciones sociales pues no va a tener repercusión porque la gente va a decir, pero bueno, pues que les quiten todo lo que haga falta. ¿Qué se plantea con esto? Pues que si nos quitan todo lo que haga falta, tendremos que vivir en la calle, tendremos que comer en la calle, y esto es una situación que cada vez somos más gentes dentro de ese rulo y de ese bucle y no se puede soportar. Entonces, cuando realmente tienes una necesidad y planteas que esa necesidad es de urgencia y lo único que hacen es ofrecerte otra cosa donde tu deterioro va a ser mucho mayor porque te vas a encontrar en un lugar absolutamente sola, sin desamparada y sin dinero porque tienes que transportarte más, como es en el caso de este barrio, de un barrio a otro, pues no, parece que no lo entienden. Entonces, el